Saludamos a todas las chicas de Cochapa, de parte de Julián López. ¡Zapatállale, zapatállale! Acá la vengo morena y este ritmo tropical. Acá la vengo morena y este ritmo tropical. Al compás de grupo dones que alegre les va a tocar. Al compás de grupo dones que alegre les va a tocar. Al pasar por las iguanas llegamos a la libertad. Al pasar por las iguanas llegamos a la libertad. Donde te dejado un amor que nunca puedo olvidar. Donde te dejado un amor que nunca puedo olvidar. Se ven bien, la libertad, las labradas, ellos nunca se ven bien. Hay peleando unos terrenos que a ninguno les conviene. Hay peleando unos terrenos que a ninguno les conviene. Nos amenazan con guacho y también con judicial. Nos amenazan con guacho y también con judicial. La libertad no hace caso porque no quiere pelear. La libertad no hace caso porque no quiere pelear. Zapatilla, la chaparrita. Tiene la cuchilla estrada, ellos nunca le ven fin. Tiene la cuchilla estrada, ellos nunca le ven fin. Hay pelea en una cañada, la que le vendió Pepín. Hay pelea en una cañada, la que le vendió Pepín. Acá te vengo morena y este ritmo tropical. Acá te vengo morena y este ritmo tropical. Al compadre grupo dones que alegre les va a tocar.